Buenas noches, bienvenidos. Un lunes más estamos aquí en La Voz del Árbol con un invitado de excepción. Pues sí, hoy tenemos aquí a un grandísimo saxofonista, de alto, digo, por supuesto, que me está diciendo que su micro es el número 3, pero lo dudo. ¿Es el 3, seguro? No, a ver, ¿sigue? ¿Sigue? No, pero... Sí, no. El 2, es el 2. El 2 creo que es. Nada, darle la bienvenida pues a Eladio Díaz. Muchísimas gracias. Eladio, ¿cómo estás? Gracias a ti, Carlos. Muy bien. Un poco agobiado hoy que empezó el curso, ¿no? No, lo que pasa es que de estar tranquilo, pues de repente a uno le parece que hace muchas cosas. Después de ese verano, la verdad es que no, tuviste un verano bastante liado también, así que iba a decir que después de un verano bastante de vacaciones, pero no, curraste bastante, ¿no? Bueno, curré un poco. Se estuvo bien. Tuviste un par de cursos y... Sí, y bueno, cursos y conciertillos, pero bueno, un placer todo. Perdona, ¿puedes cambiar de micro otra vez? Es que creo que es que aquí fallan bastante los micros, sí. No sé, otro. Es que se falla. A ver, este Carlos. Ese. Vale. El uno va mejor, sí. Ahora es el uno. Pues muy bien. Voy a poner voz sexy probando. 1, 2, 3, probando. Ya la tienes, no hace falta que la pongas. Claro, tienes que arrimarte un poquitín al micro, eso sí, muy bien. Porque si no, como ya es tan largo y es muy... Es que, claro, ¿no? los que lo conocéis sabéis que verdad. Uno es tanto y otros tampoco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo estoy también muy contento de estar aquí con Carlos, porque es un placer estar con Carlos hasta en el dentista. Costó traerte porque ya llevaba tiempo detrás de ti, pero bueno, hoy lo conseguí. Muy bien, no porque no quisiera. Y pues lo dicho, empezó el curso hoy en el conservatorio que vas a currar este año aquí, ¿no? De profe Gijón, Gijón, sí. De saxo, ¿no? Ya estuviste otros años currando, pero en Oviedo. En Oviedo, sí. Estuve en Oviedo, sí. Es el primer año que estoy en Gijón y la verdad es que me apetece cambiar. Me han recibido con los brazos abiertos. Me han recibido con los brazos abiertos. Hay que decir que no es de Oviedo, tranquilos. Claro, soy de Avilés. ¿De dónde es, Eladio? A ver, empieza a contarnos. Soy de Avilés, soy de Las Vegas. De Las Vegas, de un barrio al lado de Avilés que por casualidad dio muchos músicos y de aquella la gente se metía en la música o en el remo. O en la droga. Y tú entre el remo, la droga y la música dijiste. Dije, voy a coger la voy música. A pensar un poco. Voy a ver, algo intermedio entre tener un buen aspecto y muy mal aspecto. Y cogí la música. Sí que es música. Verdad que en Avilés hay muchos músicos. Muchas veces lo comento con gente de aquí que en Avilés hay un ambientillo muy, muy guay de música. También creado quizás luego, no digo yo, no sé, tampoco estoy muy al día por el... Taller de la Fundación de Música Moderna y todo esto, quizás, o no sé, pero... Sí, hay muchos músicos. Y luego lo de Las Vegas es simpático porque hay muchísimos músicos de Las Vegas. Hoy por la mañana estaba ensayando con Agustín y con Toño para grabar algo y de repente, o sea, eran los dos, vivíamos en la misma calle. Digo, bueno, o sea, es ¿Una sección de viento o qué? Sí, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí. ¿Qué ibas a grabar, perdón, ahora aprovechando lo que pues íbamos a grabar íbamos a grabar que esta semana está grabándose el nuevo disco de Isebra. Entonces, bueno, tenemos que grabar mañana y ya sabes que los guays los dejamos para el último día. Y hoy estábamos mirando a ver qué... Eso nos irás contando un poco todo en todas las cosas en las que estás, porque estás en cosas muy, muy interesantes. Muy pero antes de nada, yo creo que querías hacer una llamada importante, ¿no? Sí, la verdad es que iba a llamar a Telepisa. La movida es que el otro día venía escuchando que la gente dice pizza, ya no sé. ¿Pizza soy yo o pizarro? Pizarro. ¿Qué tal, pizza? Telepizarro. Telepizarro también. ¿En serio que quieres que llame ahora a Telepisa? Bueno, la vas a llamar... Sí, sí, es que si la vas a llamar luego, la puedes llamar ahora ya en ¿tú crees? En directo. Yo creo que nunca lo hicimos aquí, así, una performance de llamada la de la pizza. Es siempre intentar hacer es que desde diferente. Que llegó Eladio está obsesionado con la pizza. Bueno, tenemos que llamar una pizza, no sé qué, no sé cuánto. Pues no sé, pues la llamamos. Sí, sí, sí. Que si te oímos cómo hablas con el de Telepizza y bueno, pides tú, una pizza de qué iba a ser, de barbacoa. La cosa estaba entre el factor de que puedo tener yo de traerte música Georgie Dan o algo así, ¿no? O algo friki. Y al final no hice nada así absurdo, por lo menos no lo tengo planeado. Y ahora viene lo de la pizza. Y me manda llamada Telepizza, ¿no? Y de barbacoa. No se puede hacer publicidad además, ¿eh? Telepizza, no, vamos a llamar a un sitio donde nos van a traer pizza. Bueno, ya pues a ver cómo. ¿Cómo va? Vale, ya está. ¿Comunicando? Está comunicando. Sí. Pizza, buenas noches, la tienda también. ¿Llamada para realizar un pedido? Sí. Hola, buenas noches. ¿Domicilio, recoger aquí? No. Quería que me lo trajera a calle Puerto de Tarna, 12. ¿Puedes decir el número de teléfono primero, por favor? 676. ¿Sí? 23. ¿Sí? 1270. ¿La dirección me dice que es Puerto? Puerto de Tarna, 12, bajo. Esto, sí, ¿Puerto de Tarna? No, Puerto no, de Tarna. Puerto de Tarna, de Tarna, sí. No Ventana. Es, Puerto de Tarna. Sí, es Radio Crash, Radio es por Crash. Detrás del portal, es un bajo. Esto es un bajo. No sé si por detrás del portal, es Radio Crash. Vale, a ver, Puerto de Tarna 12, un bajo que está por detrás del portal. Sí, sí, Radio Crash. Radio Crash. Vale. No pone nada, ¿no? Radio Crash pone un letrero. Ah, pone Radio Crash, pone Radio Crash. Sí, es que estamos en directo, estamos en antena. ¿Cómo? Sí, dice lo que tenía, por favor. Pues, ¿qué? ¿Hay algún tipo de oferta? ¿Dos por uno, mañana 100 familiares o una sola pizza la tiene con descuento? Bueno, pues una sola pizza con descuento. ¿Cómo la ponemos? Una barbacoa. ¿Tamaño? Tamaño, ¿qué tamaño, Carlos? Normal, tenemos aquí. Normal, tamaño normal. ¿La mediana, entonces? Mediana, sí. Sí, señor. Vale, ¿algo más va a ser? No, nada más, no. Gracias. ¿Son 9,95? ¿Necesita cambio? No, ya tengo yo cambio. Media hora, más o menos. ¿Cómo? ¿Cuánto? Media hora, más o menos. Media hora, nada. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Me llamaré ahora al número de teléfono para confirmar la dirección y el pedido. Sí, diles que es una emisora que tienen que picar. Es una emisora, tienen que de picar. De radio, ¿eh? Tienen que llamar. Que tienen que llamar, que es una emisora. De radio. De radio. ¿Y eso qué tiene que ver, Carlos? Claro. Vale, si llama el número de teléfono, ¿me puede confirmar el pedido? Sí, le puedo confirmar. Vale, de acuerdo, pues le llamaré ahora para confirmarlo, gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Carlos, eres un friki, ¿eh? Bueno, ya lo conseguimos, bueno, tiene que llamar y confirmar el pedido. Vale. La barbacoa. Yo confirmo. ¿Te acuerdas del que conocimos en Canarias que había tocado con Georgie Dan? Es que lo de Canarias tenemos que comentarlo porque es una anécdota también muy... Espera, voy a confirmar. ¿Qué te están llamando otra vez? ¿Sí? ¿Confirmando? Sí, sí, sí. Lo quiero. Sí. Muy están, bien. Están confirmando el pedido. No Muchas se lo gracias. Creían mucho, yo creo. Tienes que decir sí, quiero. Sí. Después... Me suena eso, sí. A algún tipo de celebración. Que no se lo creía mucho, que estos de Telepizza, de lo de la no sé, pizza, son ¿no? Una gente muy desconfiada, Carlos. Sí, gente es muy desconfiada, ¿eh? No, sí se lo creían, sí. Bueno, pues de momento sabemos que pedimos una pizza. Sí, barbacoa. Que Eladio nació en Las Vegas. Sí. Pero Las Vegas de Avilés, que mola muchísimo más mola que las mucho otras. Más. Sí, sí. Que toca con. Que tocas con estos, ¿cómo se llama? Joder, me olvidó. Con los que vas a grabar un disco. Ah, con Disebra. Con Disebra, eso, sí. Sí. Y hasta ahí puedo leer. Ya vamos a poner un tema y luego seguimos contando un poco tu vida y milagros. Muy bien, Carlos. ¿Qué vamos a poner para ir adelantando un poco? Pues yo te había dado de Brian Blade Fellowship. Me gustaría que pusieras el tercer tema, que se llama Stoner Hill, ¿no? Es un batería de la hostia. Está guapísimo. Pues ahí queda. Thank you. Pues aquí estamos en Radio Crash. Nos podéis llamar si alguien quiere llamar, incluso Telepizza, para confirmar el pedido que hicimos de la pizza de barbacoa. 985-14-23-45. Y la verdad es que esto que pusiste está muy guay. Está súper guay. Espera que te voy a subir un poco más el volumen. ¿Quieres arrimarte un poquito? Está... Eso. Que no, que está muy bien, que me gusta mucho. Sí. Un batería de los favoritos míos también. Mm. Y de muchos, que es Brian Blay. Pero sobre todo la música que está haciendo. Tiene un grupo, ¿sabes? También, ¿no? De pop que se llama Marrosa. Uh-huh. Y todo tiene un gusto. Y te imaginas un disco de un batería en un plan y esto no. Esto es todo súper bonito, popero, unas armonías guapísimas. ¿Nos gusta el pop, ¿eh? ¿O qué? Sí. Sí. La estética en el jazz, la estética popera me gusta mucho. Sí, sí, sí. Y aquí está, pues, Carlsen Winkel, ¿no? El Kurt. Sí. Mira, simpático porque por la mañana estaba cogiendo discos para traer y a mí es que me encanta, o sea, escucho mucho guitarristas. Y es más, es que siempre escucho mucho saxos, tenores con guitarra. Me parece que es una mezcla muy guay por tesitura, etcétera. Por el timbre. Sí, y me parece que queda súper bien. Y luego está, o sea, me encanta pues todo el rollo Lovano, Frisell o Kurt con Mark Turner, todo esto, ¿no? Y sin embargo estaba cogiendo discos hoy y para traer, ¿no? Y me di cuenta que... ¿Y que no había pianistas o qué? Que traje... Que, no, que el único disco que traje con guitarra es prácticamente es ese. Uh-huh. O sea, no sé por qué, sí sé por qué, son discos que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, cogí uno de Gorka que me gusta mucho y lo que me gusta mucho Gorka con Dani Pérez el guitarrista, ¿no? Me encanta y, tal. Uh-huh. Y sin embargo, me pongo, o sea, cojo el disco y digo, pues voy a poner este tema y justo sé que no hay guitarra. Parece que lo madre de para ti, ¿no? Venga, toma. Y en ese sí, en ese está Kurt y bueno. Es... Sí, hombre, aquí no somos fanáticos, aunque sea guitarrista, tampoco soy fanático de la guitarra. Ya. Pero sí. Llevo una época escuchando mucho, precisamente, y cosas que no tienen saxo. También traje saxo, ¿no? Pero escuchando mucho trompetas, guitarras, incluso nunca había dado por trío con piano y estoy escuchando mucho a Bad Plus, a este, ¿cómo se llama? ¿Por qué letra empieza? Sí, bueno, es bueno escuchar pues otros instrumentos, no el tuyo propio, sí, ¿no? Y sí, lo hacemos sí. Todos, ¿no? Y a veces incluso es que cansas, ¿no? A mí no te pasa a ti que también tienes como temporadas que estás escuchando sí. Pues incluso un estilo y luego otro y dejas de escuchar jazz, afortunadamente. Sí, de hecho, últimamente estaba escuchando, o sea, lo que no, últimamente me di cuenta que no escuchaba swing, casi, que una cosa... Uh-huh. Vuelvo a escuchar un poco más, ¿no? Tenía como una sobredosis de swing que y de hecho, estoy en casa y me apetece poner música y siempre digo, hostia, no es swing. Menos, o sea, realmente lo único que siempre está ahí fijo es Coltrane. Una cosa que... Algo tenemos por ahí extraído, ¿no? Claro, ser saxofonista sí, claro. Y no traer a Coltrane. Claro. Hace poco, o sea, un amigo es muy simpático, me decía, tío, los músicos se miden el que le gusta a Coltrane y el que no. Si a alguien no le gusta a Coltrane, me mosqueo. No. Dice, por lo menos ya me quedo un poco extrañado y tal. Sí. Pues ya que estamos hablando de Coltrane, la típica pregunta, ¿no? Que son chorradas al final siempre las típicas preguntas, pero ¿cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son tus saxos preferidos o tus músicos...? Ya sé que a mí cuando me lo preguntan también no sabes qué decir porque hay tantos, ¿no? Ya. Pero bueno, dinos algunos nombres o alguna gente que hayas transcrito, que te haya gustado, que te, no sé, que yo qué sé, lo que te apetezca. Pues en realidad de los clásicos se transcrito... ¿Te gusta así? Hombre, yo en realidad los que más... O sea, a ver, una pregunta. ¿Tú eres de Dexter Gordon o de Sonny Rollins? Pues soy de los dos, ¿eh? En realidad tuve que transcribir a todos estos. Y... Me los sé todos los solos. No digo un tal listillo, sino que era como, ¿sabes? Me decían, no, pero hay que buscar ahí, en cada uno tiene su cosa. Sí, cada uno tiene su punto, ¿no? Sus cosas. Y es verdad. Y luego cuando, o sea, en realidad es como que veo dos equipos, ¿no? El equipo Brecker, ¿no? Ahí súper sonidaco yankee y tal. Que está de la hostia, y luego está el equipo lobanoide, ¿no? Más apagado y tal. Yo sí, me gusta más el otro, el de Lobano y uh-huh. Todo esto. O sea, aparte de que Brecker es un marciano, etcétera. Luego está el incondicional, que es Coltrane, y luego pues me gusta mucho un saxo que se llama Jerry Bergonzi. Uh-huh. Me gusta mucho todos estos Chris Cheek y me gusta mucho Mark Turner y me gusta... ¿Qué te gusta más? Ahora vas a decir los dos, claro. ¿Quién? ¿Chris Cheek o Mark Turner? Me gusta más Chris Cheek. Uh-huh. Sí, sí. Parece más bonito, no sé. Pero más bueno, lírico, ¿no? O más... Sí. Sí, sí, me gusta más Chris Cheek. Y eso, bueno, pues es que hay tanta gente buena, ¿no? Pero sí, me suelen gustar este tipo de saxos. Y bueno, no sé, me gusta... ¿Y estos antiguos, tú, aprovechando que eres saxo, Coleman Hawkins y Lester Young, claro, son antiguos, pero ¿cuál de los dos? Yo creo que Lester Young, ¿no? Vas a decir, ¿o no? Sí, pero es que los dos tienen su punto. Y realmente, cuando te hablan de la evolución del saxo, del sonido, ves que cada uno aportó algo, ¿no? Pues uno tocaba más gordo, el otro tocaba más de una manera, ¿no? Y entonces como que realmente fue viendo un escalón, que uno fue cogiendo el sonido del otro y fue como sumando, ¿no? Vale, pues tengo este rollo de Coleman Hawkins y esto, y luego llegó Coltrane y hizo algo más... Un compendio de gente. Mira, a mí me contaban que Mark Turner, por ejemplo, cuando llegó a Berkeley, decían que tocaba como Coltrane. Y ahora te lo imaginas ahí todo come flores, ¿no? Y, ¿no? Y en realidad cada uno se explotó, creo que fueron por un lado, ¿no? O sea fueron por muchos lados, fueron mirando cuál era su camino, pero hay cosas que no se pueden... O sea, creo que no puedes... dejar de hacerle caso a Dexter Gordon de transcribir algo o a Coleman Hawkins, etcétera. Hace poco, luego, no sé, gente va todo, hace poco hablaba con Andrei y Andrei Olinizak, el polaco, que es como cuando haces Andrei es como el gurú, ¿no? Le vas a preguntar a él. Después, sí, para gente que no lo conozca, bueno, es un saxofonista, ¿es polaco? Es polaco, polaco, sí, ¿no? Sí. Cuéntale, que es un poco... Andrei es una cosa que es como... Como que te extrañas, ¿no? ¿Qué hace este tío aquí en Bilbao? Así y tal, ¿no? Esas cosas que se cuentan siempre de anécdota. Y luego, te puede gustar o no, pero cuando toca dices, hostia, este tío va a tope. Pues no sé cuántos años tiene ahora Andrei, pero bueno, ya es más pureta que nosotros. Y sigue estudiando a tope y le preguntas y dice, joder, es que estoy estudiando poco... El domingo solo estuve 6 o 7 horas y tal. Sí. Y le pregunto. Entonces no es como nosotros. A muerte. Pero da igual, como si tiene bolos, como si no. Y le decía a André, no sé qué, preguntaba de saxos y me decía él, decía, en realidad, joder. Sí. Lo de joder lo dice mucho, ¿no? Sin parar, es como, cuando, siempre dice esa frase, la broma de invitar a André es, en realidad, joder. Y decía... Yo con Coltrane ya tenía todo hecho, ¿sabes? A partir de ahí, pues, ya me fijaba en Coltrane, es como la suma de todo. ¿Para qué quieres volverte loco? Entonces, bueno, hay gente que va por su lado, pero yo creo que cada uno te puede aportar algo y no lo sé. Luego por temporadas te gusta más uno o el otro. Yo ahora me fijo más en el aspecto musical, ¿no? De los que hacen música que me parece bonita y me gusta. Y no sé, no en el artificioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues nada, has traído el siguiente tema, va a ser un saxofonista que yo no tengo ni idea de este disco que has traído, ninguno de los que tocan aquí, así que pues bueno, eso preséntalo. Es un saxo que se llama Donnie McCaslin y yo la primera vez que lo vi era porque tocaba con David Binney, que me gusta mucho, un saxo alto de Nueva York, y la verdad es que llega él por otro grupo que se llama Nobody. Nobody es un grupo súper... Es un grupo muy original, ¿no? O sea, es un grupo que está como rozando el free, está rozando un mundo así muy colorista, como con muchas partes, siempre buscando algo muy original... Los sonidos de los músicos son, o sea, el teclista, que es el mismo que el de este disco, va con efectos muy originales para el piano, ¿no? Utiliza pedales de guitarra y de bajo. Uh-huh. Y bueno, escuchando Nobody, pues llegué a esto, ¿no? Que es un saxo que me gustaba por otro lado y que resulta que cogía a los músicos de Nobody, el batera es Mark Juliana, que es el batera de moda este que toca con el saxo, el contrabajista. Hostia, qué espesor. Christian McBride, ¿no? No, con que se llama igual que trompeta, como se llama. Avisai Cohen, ¿no? Uh-huh. Pues el batera de Avisai Cohen. Y nada, y pues me lo puso un amigo y la verdad es que estoy escuchándolo y me parece que está súper guay. Es muy original y los temas todos tienen así su cosa. Y, uh-huh. y bueno, este saxo sí es de los artificiosos, ¿no? Precisamente es como del otro bando que no me suele gustar tanto. Es del bando de Lobano, como decías. Sí, ¿no? Es como el bando más de metal, de más brillo y tal. Pero bueno, increíble, toca increíble, vamos. Un disco además que de ahora, del 2012, creo que pone por aquí, o sea, que sí, el de antes sí. Era el 2008, o sea, estás trayendo música bastante moderna para lo que es la historia del jazz. Sí, sí, sí. Pues este señor o este chico que se llama Donny McCaslin. ¿Irlandés? Pues ni idea, vamos. Del clan de los McCaslin. Tocando el tenor saxofón ahí en un disco que se titula Casting for Gravity. Yeah. La 1, ¿no? Sí. Thank you. Pues seguimos aquí en Radio Crash con nuestro buen amigo Eladio, Eladio Díaz, gran saxofonista, y descubriendo nuevos músicos, por lo menos para mí y para muchos de vosotros, seguro. Donnie McCaslin, del clan de los Mac. De los McCaslin. De los McCaslin. Tenemos que comunicaros que llegó la pizza, por fin. La pizza barbacoa, y aquí está dispuesta a ser comida por nosotros, devorada. ¿A que sí? Pues sí. Estamos comentando fuera de micro que esto de la fusión, ¿eh? Esta fusión mola. Pero hay otra fusión que es un poco más hortera, ¿no? Bueno, y encontrar dónde está ese límite entre la horterada y lo... Claro, no, claro. Pero es una cuestión de gustos, evidentemente, pero que muchos tenemos ese mismo gusto, ¿no? ¿Dónde está ese límite, Eladio? Bueno, lo que estábamos comentando es que en cuanto se oye la palabra fusión, ¿no? Por lo menos a mí es que ya me da un poco de miedo, ¿no? Y cuando intentas, ¿no?, hacer un tipo de música o ves estos músicos, dices, ostras, que es... está al borde de... O sea, si eso no lo haces con un concepto bueno, como que está al borde de ser un poco hortera, ¿no? Hablábamos. Claro, estos van sobradísimos. Pero creo que ahora se está dando un poco el caso entre los músicos de jazz, que es un poco ya reacio, ¿no? ¿No? Bajo eléctrico y no sé qué, y en plan groove no sé qué, tal y cual. Y que siempre da miedo que caigan en la fusión, que ahora está como, es como maldita, ¿no? Uh-huh. Y nada, estábamos comentando simplemente eso, ¿no? Esto es grupo, ¿no?, que lo hace... Que le dan el punto justo. Para no ser hortera. Sí. Hortera, bueno, por gustos, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera. Sí, gente que le encanta. Que le encanta. Pero a nosotros nos encanta este Donnie McCaslin. Se oye por unas vocecitas. Ese es David Binney. Que me fijé que el productor es David Binney y que también... Esas vocecitas y los sintes que los pone él. Y también era, el productor también es el trompeta este, super guay, Dave Douglas. Sí, sí, sí. Va a ver que era Nueva York, ¿no? A ver qué se cuece por que, ahí. Que te haga vocecitas. A que te haga... No, no, no, no. Espera, tu disco está bien, pero con esto vas a triunfar. Pues igual es lo que nos hace falta, claro, claro. Sí, sí. Sí. Pues bien, como tenemos una pieza aquí, vamos a tener que poner música un poco más larga. Vamos a ir a los clásicos, ¿no? Sí. Vamos a este señor. Eso es Coltrane Play the Blues. Y es un disco todo de blueses, ¿no? Como diciendo, no, es que más de un blues... Cuando, no, a veces estamos tocando y... No, ya tocamos dos blueses y tal. Y este disco es todo de blueses. Claro, que es Coltrane. Y iba a poner el tercer tema, que es Blues to You. Uh-huh. Tú, Carlinos. y es como este es el punto de Coltrane en el que empezaba a despegar, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya era ya empezó a ponerse súper bruto, ¿no? Y esto para mí es como el término medio, ¿no? De poder ver lo que hace, ¿no? Y que empieza a meterse en todo eso que acabó súper super arriba, ¿no? Ya luego incluso hay gente que dice que un poco ya de más con Ascension y todo esto, pero este tema en concreto es como un ejemplo del momento de decir, empieza a despegar, va para arriba, tío, con McCoy Tyner y Elvin Jones, ¿no? Sí, ahí, temazo. Es curioso este CD que me has traído, parece de la biblioteca, ¿no? Sí, es gracioso porque ese ¿lo robaste en la biblioteca? Ese o qué? CD, eso fue esto mismo que conté yo. Me acuerdo que esto fue Bob Sands que me dice, tronco, este es el mejor disco de tal, no sé qué, esto es el disco que tienes que transcribir, esto, y yo, sí, sí, lo saqué de la biblioteca, y esto fue antes de verano, ¿no? Y se te olvidó de a fliparlo, ¿no? Con el disco, sí, sí, y, bueno, no es que se me olvidara, es que me llamaron, oye, tenías que haber devuelto el CD hace un mes, digo, ah, sí, y yo sabía que lo tenía ya, ¿no? Y yo, bueno, pues, mira, compro uno, si estaba tan flipado con el disco... Que esto no, tampoco me pasa mucho, ¿no? Últimamente es como que ya vengo un poco refarfiado, ¿no? Todo. Estaba tan flipo con el disco que digo, bueno, nada, pues hay un sistema en Musiquene que en la biblioteca, que de ahí lo cogí, que tú compras el mismo en un sitio ya, y es bastante fácil, ¿no? Si están acostumbrados a que toda la peña no devuelva los discos, te lo ponen bastante fácil. Entonces dijo, directamente llamé, tal, oye, mandar uno para allí, venga, 10 euros. y ya me quedé el disco yo, que me tenía un mogollón de mono de escucharlo. Y ahora tengo el disco en la biblioteca y todo el mundo me dice, joder, no devuelves el disco de la biblioteca, ¿no? Pues hiciste bien en no devolverlo y gracias a eso vamos a escucharlo ahora. Yeah. El blues este, que me imagino que será de Coltrane o qué. Sí. Blues to you. Pues venga, blues para vosotros. ¡Viva la pizza! Vamos a cambiarlo de reproductor porque falla aquí el father, falla aquí la mesa de sonido, entonces creo que lo voy a poner en el otro para que se oiga mejor, porque si no se va a ir solo por un canal. Entonces, no sé qué dice el audio porque le bajé el volumen. Problemas técnicos, ya sabes, el audio. Cosas... Que me has fastidiado el clímax, Carlos. Sí. A ver si ahora se oye mejor. We'll be right back. Pues ahí estaba Coltrane. Esto a veces lo subo y está demasiado alto, creo, pero es que... Las ganancias, ahora no, ahora suena un poco bajo. No, necesito un técnico sonido aquí, Eladio. Porque... Vale, por un módico precio puedo venir. ¿Sí? O sea, así hablando, con el vasito en la mano, me estoy sintiendo como Eugenio. La verdad que no, que va a ir yo. Pues cuenta uno, a ver. Ahora que vas a currar en Gijón, ¿no? En Gijón, de lunes a viernes, pues nada, pues venir aquí los lunes y hacer un técnico sonido. Y contar un chiste. La que te hacemos tu sección, la sección de Eladio. Va un inglés, un español. ¿A qué hora sales de clase los lunes, a ver, en el conservatorio? Pues voy a salir. No lo sabes todavía. Salgo a las 9. ¿Justo? ¿A las 9? Bueno, 8:30, entre qué tal, o 9. Pues mira, justo para llegar aquí a las 9:30, hacer tu sección. Y contar mi chiste. Hay que decir que te trajo el saxo y todo. Que eras un solo... la transcripción de este tema. Venga, a ver ese huevo. Claro, ¿eh? ¿Dices que transcribías a Coltrane? Pues a ver, venga. Venga, demuéstralo. Pues Coltrane suena ¿alguna así, cosa? ¿Eh? No cuela, ¿no? No, es que no me deja mi madre. Además, con los trozos de pizza en la boca, igual tocar el saxo no es muy recomendable, ¿no? Decía yo que te iba a preguntar, y decías tú que no preguntes esto, pero bueno, te lo voy a preguntar. Que es como tus inicios y todo este rollo que se le preguntan a los músicos, ¿no? Empezaste con el clásico, me imagino. Sí. Empezaste en Las Vegas, eso sí lo sabemos. Fuiste al conservatorio, esas cosas típicas que hace la gente. Empezaste en Las Vegas. Esto me recuerda hace 3 años o así, un alumno que tenía en Oviedo, en el conservatorio, que vino nuevo y decía... Le veía un acento un poco raro, ¿no? Y pero ¿tú dónde eres? Y dice, no, yo nací en La Coruña, pero luego me fui, viví en una época en París y luego viví hasta ahora, no sé cuántos años, en Nueva York. Y nada, y ahora quiero empezar con el saxo. Y digo yo, pero tío, pero tú vienes de París y de Nueva York y vas a estudiar el saxo en Oviedo. No deberías haberte quedado allí. Bueno, ¿por qué no, hombre? Sí, hombre, sí. Es como cuando yo estuve viviendo una temporada en Ámsterdam y en Rotterdam hay un conservatorio que dan flamenco y es el primer conservatorio del mundo donde se empezó a enseñar flamenco. Ahora en España en algunos sitios hay flamenco, pero allí fue el primer, hace qué muchísimos bueno. años, hace 30 años que empezó el tema del flamenco allí. Y allí, bueno, el conservatorio de Rotterdam hay flamenco, hay tango, hay música turca, música india, sí, música del mundos. El canario, ¿sabes? Sí, estaba pensando si ir a Rotterdam y, bueno, de hecho iba a ir ahí a hacer un posgrado. Y, o sea, ¿te acuerdas de Tana, como hablaba, que era el canario con la voz más fuerte de Canarias? Se había tragado al demonio de Tasmania. Decía, tronco, es que yo fui para allí. Dice, y Donosti ya es gris, pero esto yo paso. Es que un canario allí es un poco oscuro el tema en cuanto a climatología. Y decía que la música que le daba mucho por el latín y no sé qué, y ahora tú dices el flamenco, digo, sí. Coño. Mira. Es que allí había también un río de latín jazz allí, sí, bastante fuerte. Y el tango también está ahí bastante potente. Sí, el conservatorio de Rotterdam es así de músicas del mundo, sobre todo, es bastante famoso. Qué guay. Y estoy acordando de una anécdota con Eladio, muy buena, que es cuando nos vimos en Canarias. No me dejes mal. Cuando nos vimos en Canarias. Ostras, no. En el 2007 fue, 2006, 2007 por ahí, sí, ¿no? Que una vez me llama por teléfono así Eladio, que bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Y tal. Y dice Eladio, hostia, oye, que estoy aquí en el Conservatorio de Las Palmas y hay un cartel que pone tu nombre, que pone Carlos Pizarro, va a haber un Carlos Pizarro aquí, estoy flipando y tal. Y yo, no, sí, yo estoy también, estoy en Gran Canaria. Sin saber ninguno de los dos que habíamos ido a vivir allí, ¿no? Así de repente. Sí, sí. Y... Es que es muy bueno porque cuando... Yo me voy al conservatorio, ¿no? Y tenía un horario de risa, ¿no? Tenía, en el fondo, trabajaba 2 tardes. Y yo, bueno, llegué ahí, no conocía a nadie. Y estaba metido en el conservatorio, estudiaba, afuera hacía calor, pero te acuerdas que en Las Palmas, que siempre era como, en el fondo no te pegaba el sol y hacía calor, ¿no? Estaba como esa nube y tal. Y digo, bueno, no tengo nada mejor que hacer que tocar el saxo. Y de ahí me aburría, tal. Y yo de esto que sales un rato, ¿no?, a dar un paseo, pero como tampoco tienes con quién hablar, miras para los carteles y haces que haces cosas y tal. Y de repente, wow, pues me pongo a mirar los carteles y veo clases y ya se me va la mirada a jazz, ¿no? Es como cuando vas a mirar las notas de pequeño, ¿no? Y encuentras tu nombre súper rápido. Y veo jazz y digo, hostia, se dan clases de guitarra, de no sé qué y de jazz y tal. Carlos Pizarro. Y lo primero que pienso, como no lo situaba, digo yo, hostia, este tío me suena. Tiene que ser bueno. Es como, este tío me suena. Famoso. Digo, hostia, Carlinos. Madre mía, qué alegría, chaval, cuando íbamos, tío. Bueno, estaba Mónica también. Fuisteis mis padres, chaval. Tus padres adoptivos. Mis padres adoptivos, yo no sabía qué hacer ya. Sí, porque ese año la verdad es que fue un tute para ti, porque estabas con viajes continuos de la península. La península. Allí. Y... Qué bueno, el Charleston, ¿eh? Sí, hostia, yo tengo muy buenos recuerdos. Sí, gente muy curiosa, ¿no? Sí, muy curiosa. Muy curiosa, sí, sí. No, buena gente, yo tengo muy buenos recuerdos. Sí. A mí me molaba lo más el rollo ese de chancla y playa. Sí. Estaba muy bien, ¿eh? Sí, muy bueno. Tú no disfrutaste tanto por eso, porque tenías mucho trajín con la banda de aquí que estabas tocando, no, y viajes estuvo y bien, tal. Estuvo bien, estuvo bien. Y las cucarachas que había. Hostia, fuerte, ¿eh? Tú vivías en una calle porque tú vivías en la capital. nosotros al final también vivimos en la capital, pero es que pasabas por la calle de noche y ibas pisando. Hostia, el primer día salgo diciendo, qué guay, mira, voy en chanclas y tal. Y el conservatorio, ¿te acuerdas que toda la noche estaba abierto? Sí, sí, era curioso. Un conservatorio que de noche abría, sí, sí. Y bueno, para que la gente estudiara, sí. Claro, claro. Y bueno, pues me enrollaba un poco allí tocando y salía a una y pico. Y cuando en la calle se detenía, encima estaban obras, encima de cucarachas. Y un puente que cruzaba por encima de la autopista para ir a mi calle, porque se les ocurrió poner la autopista al lado de la playa. Me jodieron todo. O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Entonces cruzaba para el otro lado y claro, me daba un mal rollo las cucarachas. Que cuando subía por el puente ese, imagínate la silueta, un tío todo grandullón, y como pisaba alguna y estaba petado de cucarachas, pues yo por si acaso se me subían por las piernas, iba como a saltitos. Qué guay. Qué cosas, qué momentos, molaba, qué recuerdos. ¿Cómo así? Sí, pues. Hostia, espera. Antes de, ya sé que me enrollo, pero te voy a contar una, tío. ¿Cuál? Tocando en el Charleston. Charleston era un bar emblemático de allí, que era muy. Era muy friki. Era muy pero friki, mucho. Muy friki, muy friki. Mucho. Podías tener un tío todo interesante con la gafa pasta mirando para ti y tal, y al lado un punky tirado, ¿no? Y sí. Al lado una señora. Insultándote. Sí. Eso es lo que voy a contar. Que hicimos un bolo con el chaval este tan majo en Villamil. Y no sé quién más era. Sí, sí, sí. Y que salimos al segundo pase. Bueno, vamos a ver, ¿con qué empezamos? Y tardamos nada. Como entre que nos ponemos 3 minutos y oímos... ¿Cómo era? ¡Empezar! ¡Me cago en Dios! O me cago en no sé qué. Una cosa así. Yo me sentía como las películas de estas de los vaqueros, que tienes una red delante. Tienes que tocar y te tiran cosas y tal. Pero bueno... Sí, qué recuerdos. Sí. Con aquel pianista Mingo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que tocaba todo hostia siempre. Sí, tocaba siempre muy rápido. Siempre muy rápido. Y dices una vez tú, oye, ¿por qué tocas siempre tan rápido? Es verdad, le pregunté eso. El tío era como... Sí, qué fuerte. Sí, a aquel punto quería que me fuera a vivir a donde vivía él. Porque decía, no, si yo sí, estudiamos juntos y no sé qué. No coló. Me coló, madre mía. Sí, sí, sí. Suicidio. Qué anécdotas. Suicidio. Pues bueno, estamos aquí contando las hazañas del abuelo Cebolleta, pero... No sé, y la mili, y la mili. ¿Te acuerdas? ¿Ponemos música o qué? Sí, sí, sí, música, pero creo que vas a tener que acercarme un disco hasta aquí porque no traje que... Así que el que tú elijas... Ponemos algo... Yo iba a decir es español, pero es... Vasco. Ojo. Algo del estado Euskaldun. Venga. Residente en Barcelona. Gorka Benítez. Gorka Benítez. ¿Eh? Qué bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Te lo paso? Sí, sí, sí. Voy yo, espera. Voy yo y tú vete hablando, presentándolo, ¿vale? Espera, voy yo. Bueno, pues nada. Esto es un disco que en realidad... que es como que sin ti me siento más desarropado. Es un disco de Gorka Benítez que se llama Solo la verdad es sexy, y vamos a poner el tema 2, que se llama Pepi's Dance, el baile de Pepi. Y bueno, me gusta porque tiene una onda como muy bonita, muy popera, muy guapa. Es el número 2, Carlos. Vale. Es que no te oí porque venía por afuera cuando... Toca bien este, ¿eh? Mola mucho. Sí, yo coincidí en una jam session con él en Pamplona. Joder, tocaba muy bien, ¿eh? Sí, tiene... O sea, de tocando así, de subir y poder tocar con él algún tema y... Joder. Y el concierto, ¿lo has visto en concierto? Es como una actitud de... De no tanto drama, ¿no? Es como, venga, vamos a tocar cosas que... guays y ya está, ¿no? ¿Tú lo conoces también? ¿Tocaste de algún...? No lo conozco. Mira, esto, la movida es que cada vez que cuando me ponía a hacer temas y cualquier cosa y tal, me decían, va, en plan Gorka, y en realidad no le conocía. Y luego lo escuchaste y dijiste, joder, me robó todos los temas. Me robó los temas este cabrón. Y tal. No, pero me pasó varias veces. Ah, vale, en plan Gorka, no sé qué. Y yo digo, joder, con el Gorka este de los cojones. Y nada, bueno, evidentemente ya empecé a mirar y la verdad es que me gustaba, ¿eh? O sea, al final es que la gente relaciona, ¿no?, cosas que te gustan, y en el fondo es porque este tío hacía una cosa que a mí me era afín. Sí, es un piropo que te diga eso, ¿verdad? Sí, luego me gustó porque dijo, hostia, qué guay. Y fui a un concierto y me encantó, la verdad, ¿eh? Muy guay. Pues ahí vamos con la canción número 2, ¿no? Thank you. seguimos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Eladio, nuestro gran Eladio Díaz, escuchando a Gorka Benítez con estas canciones de pop. Digo, no, de pop no. Un poco pop sí que es, ¿eh? Sí. Pero bien que nos gusta. Pues sí. Nos ponemos tontorrones. Melosonis. Y nada, estamos comentando antes que te había comentado que cómo empezaste todo este rollo y saliste por los cerros de Úbeda ahí. Y empezaste tú a hablar de Canarias, en plan abuelo cebolleta. Sí, bueno, no, fuiste tú que no sé qué hablaste de un alumno de que había estado en diferentes sitios. Pero la típica pregunta que se suele hacer, ¿cuándo comenzó tu afición por el jazz? Pues la verdad es que yo tocaba el saxo, ¿no? Me fui a estudiar al conservatorio y mis amigos tocaban la guitarra y la batería y... Tú dijiste, ¿por qué? Si yo lo que quiero es tocar rock and roll. Sí, yo también tocaba la guitarra, pero estudiaba saxo y, ¿no? Tocaba un poco, o sea, aquella cuando Nirvana y todo esto. Y llegaba al conservatorio y no me cuadraba a mí. Iba estudiando, pero, hostia, ¿esto para qué, no? Y era como quien juega al Tetris, ¿no? Las lecciones y todo era como, venga, a ver si lo puedo hacer bien, ¿sabes? Pero sin más. Y me acuerdo así como, ¿no? Lo típico que cuenta la gente. Pero me acuerdo que había un tío que tocaba la guitarra en Las Vegas, así, que era mayor que nosotros, que a veces estaba tocando como cosas de jazz y tal, así, pues de noche, ¿no? Se quedaban ahí tocando y tal. Y a mí eso me gustó bastante y me dejó un disco de Charlie Parker, no sé qué. Yo cogí unos de aquello, el libro de El Omnibook de Charlie Parker. El Omnibook de Charlie Parker. Y digo, bueno, pues nada. Son transcripciones de... Sí, y digo, bueno, pues a ver si voy a hacer esto, mola, ¿no? Suena guay. Y me acuerdo que me había mirado un tema de estos de Parker. Parker Smooth. Y lo flipaba. Yo no sé a qué coño hacía, pero venga. Yo decía, toco jazz. Venga, a tope. Para arriba y para abajo. Y bueno, nada, sin más. Y empecé a mirar cosas de esas. Y luego me acuerdo, sí me acuerdo de cuando escuché Love Supreme. Porque me había comprado un disco que era de raperos y jazzeros. Y se llamaba... joder, qué espesor. ¿Para qué diré que se llamaba? El disco era así, raperos y jazzeros. Era de raperos y jazzeros. Era US3 con Joshua Redman. Y los Roots con Herbie Hancock y cosas así. Red Hot más cool se llamaba. Algo así. Era un signo más y cool, ¿no? Y tenía de extra Branford Marsalis haciendo Love Supreme y tal, ¿no? Y bueno, a partir de ahí escuché el Love Supreme de Coltrane y igual queda muy flipado decirlo, pero es que me quedé como si, vamos, como si hubiera visto a... Adiós. Adiós. Es un poco eso. Sí. Pero me quedé como, tío... El supremo amor, ¿viste? Fue bestial, te lo juro, sí. Tío. No, o sea, no estoy contando ninguna película. Fue, hostia, qué fuerte, ¿no? Hombre, es que impactaba cuando empezó a Love Supreme. Empieza a cantar el tío ahí con esa voz ronca, ¿eh? Buah, flipante, ¿sabes? Y nada, y un poco así, y luego me dejaron un disco. O sea que lo del rap, perdón, que te interrumpa ahora, pero bueno, luego que hablaremos de los proyectos que haces o que has hecho, pero tienes algo ahí con rap o tuviste, ¿no? Es que luego... Viene de ahí atrás, ¿no? Que precisamente... Es un pasado bastante oscuro con el rap. No, es que precisamente, mira, es gracioso porque de pequeño mi madre me dejó una tienda y me dijo... cómprate, o sea, mira, a ver, coge lo que te dé la gana, ¿no? Tal, algún disco así como, a ver qué pasa y tal, ¿no? Y me acuerdo que me compré, o sea, eran cintas, ¿no? Y me acuerdo que yo, por la carátula, me cogí Never Mind the Bollocks de los Sex Pistols, flipante. ¿Qué más eran? Los Hombres G, porque bueno, aquello sí me sonaba de pequeño, ¿no? Y tal. Los Sex Pistols y los Hombres G, sí, ¿eh? Sí, sí. Vaya caos. Scorpions, que me horrorizaba, y se lo di a mi amigo Carlitos. Se lo di y tal, toma, y él le encantaba. Y venía cantando Big City, Big City. Esa. La única que estaba bastante bien. Y me acuerdo que al poco en mi casa trajeron un tocadiscos y tal. Y digo, bueno, pues que compre un disco, chaval, ya que estás haciendo música. Y me compré uno de Public Enemy y lo flipaba. Y luego, cuando esta época de empezar con el jazz. Es como que de repente empezó a aparecer, la gente venía ahí, oh, mira, este grupo. Y me acuerdo que empecé a escuchar a Steve Coleman. tenía un grupo con unos que se llamaban Los Metrics, y era con raperos. Luego empecé a escuchar a Greg Hosby también. Y me quedó un poco el rollito este de que me mola el hip hop. Es un rollo guay. Si la música que está atrás está guay, me mola. Si es demasiado tal, pues bueno, ya soy un poco más reticente. Ese proyecto con el rapero que tenías, ¿no? Con un chico que hacía rap, y eso al final quedó un poco ahí aparcado. Sí, bueno, es que se me juntaron un montón de cosas que hacer, y antes comentábamos que me decías que Marco decía lo mismo, ¿no? Y al final vas haciendo una cosa y la otra y no haces nada en concreto, ¿no? O sea, es como... Lo acabas de concluir. Sí, concluir, exactamente. Y que quede ahí algo plasmado. Y en realidad tengo un montón de temas con el rapero y tengo otras cosas por ahí. Y me gustaría hacer algo con eso, ¿no? Y lo quiero retomar. Pero bueno, ya sabes que es difícil quedar con fulano, con mengano, con no sé qué y tal. Y a ver si ahora cojo energía, ya estoy aquí en... Bueno, ahora estás aquí, claro. La gente que no lo sepa, bueno, estuviste los últimos años estudiando Musiquene con bastante trajín, ¿no? Sí, para adelante y para atrás, sí. Porque a veces currabas aquí también, en Oviedo, tenías que ir allí, bueno, como otros que hicieron aquí, sí, como tú, ¿no? Sí. Y no fue fácil, pero ahora que ya tienes tiempo y claro, corras en Gijón. Sí, estaría bien hacer eso. Además suena muy bien ese grupo que tenéis, ¿no? Ahora ya no está, pues lo que decíamos, el chico que... El rapero, pero bueno, ahora con la historia sí que llevas pedalera y vamos a sofonista. Que no sabes muy bien cómo utilizarla, pero... Okay. Pero es grande, ¿eh? Mola. Pero es muy grande, sí. Es grande, sí. No, sí que es una historia muy muy guapa, sí. Con Marco, con Jaime, ¿no? Y, sí. Y bueno, el bajista... El bajista era Tana, el canario. Viene Tana, claro. Sí. Bueno, estuvo Tony también, que es brasileño, que conocemos, que está viviendo en Avilés. Y bueno, sí, pues... Tengo que hacer un plan, ya sabes, ¿no? Que uno está en un lado, otro está en el otro y es muy difícil quedar. Pero sí, ahora ya empezamos a rodar y hay que hacer cosas. Ahí estamos. Sí, luego tienes también un grupo, un trío, ¿no? Que tocasteis en el Festival de Jazz de Candás con Marco y con Fernando Arias. Y con Fernando, sí, es bueno, eso es el trío de Marco. O sea, en realidad su proyecto. Y luego, lo que sí tengo, o sea, ahora que dice tal, es que quiero disociar un poco lo del rap con otro cuarteto que es más como, que sea una onda modernilla, como otros temas y tal. Quiero separarlo un poco, porque en realidad lo que estaba utilizando todo era a lo loco, ¿no? Como, bueno, voy a probar esto con lo otro, y ahora ya quiero un poco separarlo. Vamos, quiero hacer algo concreto de una vez. Pero sí. Y nada, no sé, si me estoy enrollando mucho, ¿no? No, yo creo que no, pero bueno. Y bueno, eso, que empecé por eso, porque... Y había músicos en Las Vegas, Paco Martínez, que luego tocaban en Australian y tal, y que siempre me estaban dando música y estaban escuchando músicos que lo hacían bien. Empecé escuchando todo, cosas más... También luego, cuando yo me puse ya, venga, pues sí, me mola el jazz, ¿no? Pues empecé un poco por el tejado, ¿no? Escuchaba Star People de Miles, escuchaba todo, cosas frikis, ¿no? Me acuerdo, escuchaba Ornette Coleman con Pat Metheny y a lo loco. Y luego empecé a escuchar cosas más... Más clásicas. Más estándar, más clásicas, etc. Pues nada, yo creo que vamos a poner un poco de música. Para echar un trago de agua. ¿Qué ponemos? Bad Plus, y vamos a poner, vale, ¿no? Guay. ¿Qué número quieres? Never Stop, el segundo. Pues escuchémoslos. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash, a veces a la carrera, de un lado para otro. Estaba contándome una cosa muy interesante en el radio, antes de que se acabara el tema, del siguiente tema que vamos a poner, de un CD que tiene 20 años, o sea, en su poder. No sé cuándo tendrá, pero muchísimo. Es que como estabas hablando de eso, ¿no? Yo, lo que decías que... Sigo. Que antiguamente, ¿no?, tenías menos cosas, ¿no?, y lo flipabas con lo que tenías. Entonces decía, yo tengo ese disco de Greg Hosby con raperos. Y, o sea, sé que lo tengo desde hace mogollón, ¿no? Y pienso, a veces pienso, bueno, esto si lo tuviera ahora, pues igual me pareciera una mierda. Pero lo flipo porque, claro, tenía pocos discos y me parecía súper moderno. Es que guay, ahí con los raperos y todo el rollo. Y bueno, sin más, Greg Hosby es un abanderado de toda la escena de Nueva York, ¿no? Esa de los forma... modelos de aquella, sí, época, bueno, claro. No, y ahora creo que sigue siendo ahí como el gurú un poco de la forma de tocar, de no definir un tono de serialismo, no sé qué, como super un concepto super friki, ¿no? Y hace poco me dijeron eso, ¿no? Me explicaron, Greg Hosby es allí el tío que todo el mundo lo flipa, no sé qué, digo, hostia. Y sin más, ahora estamos hablando de esto y trajo un montón de discos, ¿no? Y traía, en realidad está dentro de un disco de Steve Coleman. Y digo, coño, pues este disco le tenía mucho, mucho, mucho cariño. Y sin más, es un disco de Greg Hosby con... Que toca el alto, Greg Hosby. El alto. Es un tío que en realidad el sonido es un poco brillante de más, ¿no? O sea, el que me gusta más otros saxos, ¿no?, que él con el alto. Pero el concepto me parece la hostia. Bueno, ahora estoy pensando en el concepto de ahora, de lo que toca ahora. Pero bueno, ese disco está de la hostia también. Pues, ¿qué número ponemos? Podemos poner la 1. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Porque no tienes ni idea de... No, ya sé cuál es. Empieza con una voz de una chica y súper guay. Pues muy bien, a ver. My peace, but sometimes closer to their cries. They cried for me to ease their pain, 'cause see to them I was a doctor feel good. But that pain would remain until they fill my pockets like I knew they would. But even then, that pain won't cease. Sometimes I wonder if a hot bullet to the head would allow them to rest in peace. But I squash that thought, 'cause see I get paid. Sit back and look at the shit I bought. Don't even have to pay to get laid. See, I'm a black knight in the black night, on this black corner, selling to my black people a black casket, waiting for another black goner. And can't nobody say that I don't support my people, 'cause I got them praying to God up there in that steeple. I support they highs and try to keep them off their lows, get happy when they kiss the sky, and get pissed when life throw bad blows. That's why I give them my personalized white gold, but it ain't my fault to the devil that sold. One girl has so much evil in her, she wanted to sell her child at a year old. And these are the pillars of my community. Greg Ospi en un CD regrabable, ¿no? De esos regrabable. De hace un montón de años que. Pero lo que no entendí muy bien es que lo querías traer o es que estaba dentro de un CD que querías traer y apareció. No, estaba buscando uno de Steve Coleman, ¿no? Por traer algo de hip hop, que de hecho este tema luego en otros es... O sea, en algunos una chica es como un narrador, ¿no? Y luego en otros es más hip hopero, ¿no? Y estaba dentro de un disco de Steve Coleman y luego como estuve ahí con un disco mirando que traía, pues cogí la cara, te lo puse en un sitio y digo, hostia, qué guay, pues me lo llevo porque igual lo pongo. Y de hecho lo vine escuchando. Decías que una vez en el coche que lo estaba Perico contigo, Perico Sanbeat, y lo reconoció a las tres notas, ¿no? Sí, no es que yo ande con Perico Sanbeat por todos lados, por mala suerte para mí, pero bueno, tuve un profesor... Bueno, para él. Para él. También. Y tuve un año de profe. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, sí, muy, muy bien, ¿eh? De verdad. Sí. Hostia, es serio, profe, ¿eh? Es serio. Es serio, tío, es muy serio. Uh-huh. Y muy guay. Y entonces salíamos un día y salíamos clase tarde y tenía el coche y digo, Perico, ¿te acerco en coche y tal? Sí, iba por ahí flipándolo con todo. ¿Qué escaleras más guays? Que todo era guay. Y me acuerdo porque metí la llave en el coche, de esto empieza a sonar la música y debió sonar tres notas. Dijo, ¡qué guay! Es Greg Ospi, ¿no? Tres notas. Yo tengo un rollo en este plan, así hip hop. Me dice, pos... pop, hip hop, no sé qué, un rollo esto que te dices tú, pff, ni puta idea. Post-bop, no, rougher. Digo, ah, qué guay. Tiene un grupo de hip hop, ¿no? Que, sí. ¿Y lo escuchaste eso? Sí, sí, lo escuché. Con un rapero así, Rastafari y tal. Y es a trío, en realidad es con piano haciendo los bajos, ¿no? Este rollo. Y creo que es Albert Bober. No, el otro, el típico este, que va con él. Bueno, no me acuerdo el nombre. Y con Margarita. Y está guay, él con efectos y este rollo. Y bueno, uh-huh. Impresionante como todo lo que hace Perico. Que de hecho lo escuché porque digo, hostia, pues yo no sé de eso. Y, tal. Y uh-huh. Bueno, sin más. A la tercera nota acertó. Uy. Es Greg Ospi, ¿no? Digo, joder, qué tío. Vaya oído. Hombre, siendo un saso alto, pues claro, el también los tendrá ahí más... Sí, sí, sí, bueno. Sí. Bueno, aparte este es un extraterrestre. Uh-huh. Pues nada, te voy a hacer un par de preguntillas personales ahora. ¿Cómo eres por dentro? Tú eres de la hora charante, ¿no? ¿Cómo eres por dentro? La hora charante, ¿eh? Cuando la veíamos ahí en Canarias. Yo la descubrí gracias a ti. Yo tuve un problema porque hablaba medio así. Ya sí, una todavía, cosa... todavía tienes alguna reminiscencia, hostia, ¿no? Pues pensé que me había salido de eso, la verdad. Pues a ver si puedes hacer con esa reminiscencia la respuesta a estas preguntas. Bueno, siempre en el programa pregunto por pues bueno, cuál es tu árbol preferido o ser del reino vegetal preferido. Pues puedes poner la voz de Laura Chanante. Por favor, puedes hacer. No. Pues mira, árbol preferido, la verdad es que ahí lo tengo claro porque... ¿Sí? Bueno, pues vamos no, a poner, mucha gente lo tiene claro, ¿eh? Vamos a ponernos... No. Menos mal que tienes algo claro. No las escalas que hay que utilizar en cada... aquí sí. No, la verdad es que no entiendo mucho de árboles. Pero mi novia siempre dice que... Siempre está con el rollo y digo, hombre, no hables de eso. Y dice, pues cuando yo me muera y tal, sí. Que echen las cenizas a un limonero. Y no sé dónde coño saco eso, pero siempre dice lo mismo. Y bueno, y así los limones y tal, y ahí queda algo de mí y tal. Siempre queda con esa chorrada, entonces. Me acaba de... Y bueno, pues yo voy a ser... Un homenaje. Sí, ella. Entonces yo voy a ser otro limonero para estar al lado de ella. Por mira, si ve este programa... Qué bonito, le mandamos un beso muy fuerte, de limón a limón. Pues sí, además sí. Los limoneros huelen muy bien. Pues mira, el limonero no es un árbol muy escogido, ¿eh? Sí, pues yo soy estoy ya haciendo ya una fauna aquí arbolífera importante. Es que yo soy más ácido. Sí, sí. Ya preguntaré qué árbol escogió la gente, a ver qué personalidad tiene. ¿Qué árbol cogió Félix o Marco? Eso tenemos que hacerlo luego, ponerlo ahí y publicarlo. Pues yo voy a ser un limonero. Venga, muy bien, me gusta, me encanta el limonero. ¿Y la voz para ese limonero cuál va a ser? Oh, la voz, hostia, qué difícil, ¿no? A ver, voy a pensar una voz que me guste. Sí, la voz o lo que... Mira, pues la voz diría... Mira, se oye por ahí una voz. Sí, es otra voz. Móvil, la voz de tu móvil. Pues no voy a decir a mi novia otra vez, porque claro, ya es demasiado, ¿no? Si ya me paso, pues igual piensa que ya algo hice. Sí, igual empieza. Algo hizo este. Sí, igual piensa que es un poco peloteo por algo, que algo le quieres pedir o algo, y claro. Entonces, y luego podría pensar en cantantes que me gustan, etcétera, pero ¿para qué? Voy a de voz... decir un texto. No, no, de voz. Después voy a coger a mi abuela, que va a cumplir 101 años. ¿Qué dices eso? ¿Sí? Sí. Mi abuela Rosalía. ¿101 años va a cumplir? Y es brutal hablar con ella. Y siempre dice, ¡ay, cuánta vida! ¿Cuánta? En gallego, dice, es gallega. Dice, ¡canta vida, canta vida! Qué bonito. Y de hecho yo siempre me fijo en eso. Y la gente que me dice, ¡ay! ¿Cómo dice canta vida, Mi suegra dice, qué rica tu abuela, ¿no? Con lo de canta vida y tal. Pues mi abuela. Pues sí, señor, qué bonito. ¿Y dónde vive tu abuela? Mi abuela vive, pues ahora vive en Asturias con mis padres. Ah, bien. Vale. Está muy mayor y vive aquí. ¿Pero tu familia que viene de Galicia, por parte de tu abuela? No, mi padre vino de... Ajá. Vino con 18 años aquí. Ajá. Llorense. Pues mira qué bonito, ese limonero con la voz de tu abuela, diciendo cuánta vida. ¡Cuánta vida! ¡Cuánta vida! A ver si llegamos a la mitad que ella. Pues 101 años, muy fuerte, Sí, sí. ¿Y qué tal está la paisana? Pues está muy bien, Bien, ¿no? O sea, de cabeza está totalmente bien. Eso es lo importante. Y luego, pues lo normal, anda ahí un poco... cojeando y tal. Y luego es muy fuerte, no bebe agua, chaval. Igual ese es el secreto. Sí, sí, sí. Beber solo vino y... No bebe agua nunca. Orujo. Nunca. Hace que bebe, porque la reñimos. Venga, bebe un poco de agua y hace que bebe. Y luego dicen que el agua es sano. Sí, mira, pues, qué mentiras. Pues, fíjate, qué mentiras, ¿eh? Qué mentiras vivimos. Y 101 años, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, al limonero sí le echaremos un poco de agua, ¿no? Al limonero habrá que echarle un poco de agua. El limonero mola, ¿eh? El limonero mola mucho. No, en realidad un limonero... muy bien, sí, sí. En realidad no es un árbol guapo ni nada, ¿eh? Pero huele muy bien. Pero, y da limones. Claro. ¿Cuál es el tuyo, Carlos? ¿Eh? ¿Cuál es el tuyo? El mío algún día lo sabréis. Oh, ¿lo vas a decir el último día? Sí, claro. El último de los mis días. Qué guay. El último día del programa. Diré, muriendo. Vas a decir, ¿os acordáis de esto? Pues mi árbol va a ser... Mi árbol era... Una ortiga. En fin, bueno, Ladio, gracias por venir, es un placer haber estado contigo, gracias por esa pizza que pedimos en directo. Sí. Y nada, nos vemos por Sichón, que vas a estar aquí... A tope. A tope, ¿no? Pues un día tocamos un poquitín. Pues eso estaría mejor. Que sea entre clase y clase. Mejor y mejor. Pues vamos a dejaros pues con algo que hablamos antes, pues el... Pues el number one. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Pues sí. ¿A que sí? ¿No hablamos de Coltrane? Sí. ¿Y ese disco emblemático? Sí. Love Supreme, ¿no? El Love Supreme, sí, señor. Vamos a poner Resolution. ¿Quieres que ponga o cuál? Sí, la pista 2. La pista 2. Sí. Pues ahí os vais a quedar con Resolution, con John Coltrane y con el limonero y la voz de la abuela de Eladio Díaz. Rosalía. Rosalía, un beso para ella y otro beso para Eladio. Muy bien, otro para ti, Carlos. Gracias y hasta el próximo día. Hasta luego.